El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Daniela Pil, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar esta vez sobre tema de discapacidad. Por eso también nos acompaña la doctora Laura Yusen, de la Oficina de Personas con Discapacidad, Derechos de las Personas con Discapacidad, para que entre las dos nos comenten en qué está trabajando la Defensoría en este tema. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Siguiendo la línea del trabajar utilizando la sinergia con diferentes organismos por parte de la Oficina de Discapacidad, no solamente tienen reuniones y se están realizando mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Discapacidad, sino que se decidió trabajar con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y con una posibilidad y una oportunidad de directamente participar en el Consejo Consultivo de la CNRT. Para eso la doctora Laura Yusen les va a resumir la última actividad que hemos realizado junto con la CNRT. Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Encantada, muchas gracias. Dentro del tema discapacidad, en la Defensoría se han recibido innumerables denuncias. Por eso es que esto se ha ido tratando también dentro de la reunión de consejo. Contanos cómo fue. La Defensoría participa en el Consejo Consultivo de la CNRT y lleva allí sus, digamos, las cuestiones fundamentales que se plantean en tema de transporte y personas con discapacidad. Lo que tenemos son quejas de personas que no logran acceder al transporte gratuito, que es un derecho acordado por la ley 25.635. Hay diferentes casos que fueron planteados en el Consejo Consultivo. Te voy a mencionar algunos. Sí. Principalmente las personas que intentan obtener un pasaje para un tramo y cuando ingresan al sistema de la CNRT para reservar ese pasaje, el tramo no está disponible. Es decir, para ese tramo y esa fecha no hay ningún servicio. Hay otras personas que encuentran el tramo, encuentran el servicio, reservan el pasaje y cuando van a boletería a solicitar el boleto, no se les entrega. Entonces ahí hay, digamos, otro tipo de incumplimiento, porque ya hubo una reserva previa y no obtienen el pasaje. Esto es, no se les entrega, es decir, no lo dejan subir o no dejan ninguna constancia que la persona viajó. No le entregan el boleto, no llega a obtener el boleto a pesar de que hizo una reserva. ¿Por qué? Por diferentes razones. Uh-huh. En términos generales son o errores de sistema o errores de las reservas, claro. De la empresa de transporte que otorgó ese boleto a otra persona. Claro, ¿sí? Claro. Le vendió un lugar que estaba reservado. Se lo vendió o se lo otorgó a otra persona con discapacidad. Claro. Eso depende del caso. Después hay personas que no llegan a hacer la reserva, pero se presentan en boletería y tampoco pueden obtener el pasaje. En definitiva, hay una falta de acceso a un derecho que está acordado por una norma y son muchas las personas que quedan sin poder viajar. Nosotros lo que detectamos son que hay, por un lado, errores de sistema y, por otro lado, digamos que hay una que el cupo no alcanza a satisfacer la demanda que hay, ¿no? Claro. Además hay un problema que me parece importante mencionarlo, que es que solamente se prevé este derecho en relación a algunos servicios: el servicio común, el servicio común con aire o el servicio semicama, y no el servicio cama o el cama ejecutivo. Estos servicios quedan fuera de la norma, de la aplicación de la norma. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez hay menos servicios comunes, claro, o comunes con aire o semicama, y cada vez hay más servicios con premio, etcétera, que entonces es más difícil el acceso. Y también hay incluso personas, hay tramos que no los hacen los servicios comunes, quizás solamente por ejecutivo. Exactamente, hay entonces, empresas que se dedican solamente a ejecutivo, y hay personas con discapacidad que por cuestiones específicas de su discapacidad no pueden viajar en coches comunes. Esto es otra problemática que también detectamos. Es decir, hay un sinfín de dificultades. Bueno, la idea es ir trabajándolas y ir instando a las instituciones. ¿Quién integra este Consejo Consultivo, además de la Defensoría? Diversas organizaciones, tanto del Estado como organizaciones de la sociedad civil. Ajá. Es algo bastante dinámico. Es dinámico, claro. Es dinámico y, bueno, nosotros lo que hacemos es ir a llevar estos planteos para tener una interacción directa con los organismos, también recibir, de alguna manera, información que nos permite ir detectando cuáles son las problemáticas para poder digamos, instala el cumplimiento de estos derechos que están acordados, además de por la ley que te mencioné, por la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención que tiene rango constitucional y que acuerda derechos específicos a las personas con discapacidad. Y esto te lo menciono porque muchas veces se nos pregunta, ¿por qué la persona con discapacidad tiene este derecho? ¿Por qué puede viajar gratis y otra persona que no tiene discapacidad no? ¿Por qué se le acuerda este derecho? Bueno, porque las personas con discapacidad tienen una serie de dificultades de acceso, y lo que pretende la ley es, a través de estos beneficios y estos derechos, que son derechos específicos, sí, digamos, permitir que se dé una igualación las oportunidades para, claro, acceder a todos los derechos y las libertades. Claro, claro. Esa sería la idea de este trabajo que estás realizando, ¿no? Que todos tengan la igualdad de oportunidades de poder viajar. Exacto. Entonces, sí, no hay que verlo como un privilegio, sino como un derecho específico que acuerda la ley y la convención para igualar. Perfecto. Se va a seguir trabajando en este tema, por supuesto. Vamos a seguir. Y como siempre decimos, cualquier persona que quiera hacer una consulta puede dirigirse aquí al área, a la Defensoría, para cualquier duda o consulta que tenga para hacer, o incluso para hacer alguna queja o denuncia, ¿no? Exactamente. Si no acceden, tienen que hacer la queja ante la CNRT y después pueden venir a la Defensoría y hacer la queja en la Defensoría para que nosotros hagamos un seguimiento. Perfecto. Le agradecemos mucho, doctora Laura Yusen, doctora Daniela Pil, por haber estado con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. Estamos en comunicación con Fernando Bravo, defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, quien ha en estos días presentado su primer informe anual de gestión. Y quiero que nos cuente, Fernando, cómo le va, lo saludamos. Con gusto charlar con ustedes y con la gente de la radio. Cuéntenos de qué se trató este informe y cuáles fueron sus principales conclusiones. Bueno, es un informe que contiene todas las actuaciones de la Defensoría, incluyendo desde luego su ejecución presupuestaria, donde hay un detalle preciso de todas y las distintas intervenciones diferenciadas o desagregadas por tópico, desde derechos humanos, educación, salud, medio ambiente. Hay que tener presente que nosotros somos una defensoría del pueblo y del ambiente. Los convencionales en su momento quisieron que la palabra ambiente estuviera directamente en el título de la defensoría, más allá de que todos los defensores del pueblo entendemos en cosas del ambiente, pero la cuestión es que aquí el tema es realmente muy presente. Una de las acciones que tuvimos en 2017 precisamente fue una acción judicial contra la Municipalidad de San Martín de los Andes por la situación del relleno sanitario, que ganamos en primera y en segunda instancia, y que estaba vinculada precisamente a la presentación de un amparo ambiental que hicimos en ese momento y que forma parte del informe 2017. Luego tiene todos los anexos con todas las resoluciones de la Defensoría, con la presentación de documentos de trabajo que implican un diagnóstico de situación en distintas prestaciones de servicios municipales y donde nosotros hacemos recomendaciones. Hay un artículo de nuestra ordenanza, el artículo 26 de la ordenanza 10.136, que establece específicamente que la Defensoría del Pueblo debe intervenir en cuestiones de fallas sistémicas o generales del funcionamiento municipal y hacer recomendaciones en ese sentido. Y eso lo tomamos a rajatabla porque hacemos documentos de trabajo y diagnósticos donde presentamos ese tipo de situaciones y algunas recomendaciones para corregirlas. Luego hay varias presentaciones que hemos hecho con la legitimidad legislativa que tiene la Defensoría. Hemos presentado 6 proyectos de ordenanza en 2017, algunos de ellos realmente, en nuestra humilde opinión, desde luego, significativos, como es una modificación profunda de la ordenanza de tenencia responsable de animales de compañía, lo que comúnmente llamamos mascotas, perros y gatos, sí, pero que apunta precisamente a darle herramientas, en este caso al Estado Municipal, para bajar las poblaciones, particularmente de canes, que es aquí un problema muy serio, como no es en todos lados en realidad, pero bueno, aquí ha habido situaciones realmente enojosas con el tema de canes o la proliferación de canes. Luego también tenemos todo un informe de la que es la primera parte precisamente de este documento, en el que fijamos posición respecto de cuestiones medulares del funcionamiento municipal, siempre dentro del marco que nos impone la ordenanza, es decir, donde hacemos una situación diagnóstica de algunas fallas municipales y proponemos esas correcciones. Esto es básicamente el informe, ¿no? Claro, perfecto. Dentro de los temas más importantes, y ya usted vino contando algunos, ¿qué otros temas son los que preocupan a la Defensoría, los que se ha puesto el planteamiento dentro de este informe? Bueno, mirá, una de las cuestiones en las cuales hemos intervenido con permanente acción, o como permanentes acciones, tiene que ver con algo que en realidad no debería ser un tema de la Defensoría desde el punto de vista, desde luego, de la mera jurisdiccionalidad. Porque nosotros somos una defensoría municipal y nuestra normativa dice que tenemos que ir, en este caso, en la defensa de los derechos vulnerados del Estado municipal o por las concesiones de servicio que otorga el Estado municipal. Sin embargo, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de actuaciones en materia de salud pública y de educación, que en realidad son dos temas de carácter provincial, claro, no municipal. Claro. Ahora bien, no existe, a pesar de que en la Constitución de la provincia de Neuquén ha sido creada la figura de la Defensoría del Pueblo, nunca se ha puesto en práctica, lo cual es un tema, a nuestro juicio, serio, porque se está, de alguna manera, denegando uno de los derechos que la propia Constitución prevé, que es la posibilidad de que la gente tenga un defensor del pueblo. Bien, como no lo tenemos, actuamos supletoriamente y nos permitimos avanzar sobre cuestiones que son de carácter provincial, precisamente porque no hay defensoría provincial. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos actuado en materia de seguridad vial con una presentación judicial contra Vialidad Provincial de Neuquén por el tratamiento que le hizo a una ruta, o en todo caso el destratamiento que le hizo una ruta, porque no se observó las más mínimas y elementales medidas de seguridad cuando se hacía la obra. Tenemos unas cuantas intervenciones, yo diría de una decena de intervenciones en materia educativa, por los edificios, presentación formal y varias cartas, documentos al Ministerio de Educación y al Consejo Provincial de Educación por los días de clases caídos, en fin, las cuestiones de carácter provincial está permanentemente en la agenda de la Defensoría. Y luego tenemos varias actuaciones a nivel nacional, es decir, con organismos nacionales, entre ellas, por ejemplo, varias actuaciones con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, con cuestiones que tienen que ver con el elemental servicio de transporte gratuito para las personas que tienen situación de discapacidad. Son personas especiales. Es realmente muy difícil en ocasiones que las empresas entiendan que están obligadas a hacerlo. Pero no sé si las empresas o los despachantes en las oficinas donde se despachan los pasajes, claro. Y nosotros los gestionamos muchas veces directamente a través del sistema. Luego tenemos varias actuaciones que involucran a obras sociales. Nosotros no hacemos, hay que aclarar un punto, defensa del consumidor acá está dividido. Nosotros no hacemos defensa del consumidor porque hay una oficina de defensa del consumidor de delegación provincial en el municipio. Por lo tanto, eso está separado. Otras defensorías también hacen defensa del consumidor. En nuestro caso, no. Ahora, hemos tenido y recibido muchísimas cuestiones que tienen que ver con obras sociales y con prestaciones vinculadas a la ley de defensa del consumidor, donde hacemos asesoramiento legal y le explicamos a las personas cuáles son sus derechos y las herramientas que tienen para que luego vaya a la jurisdicción que corresponde, en el caso de defensa del consumidor, a la propia oficina de defensa del consumidor. En fin, la tarea es variada, atravesamos todas las cuestiones municipales, eso sin duda, muchos temas de transporte público, dificultades con la SUBE, por ejemplo. Ajá. Que es un sistema nacional adoptó San Martín de los Andes, y ha habido aquí varias situaciones irregulares desde el punto de vista de la prestación de servicio en las cuales nosotros hemos intervenido. En fin, una tarea variada, como la de todas las defensorías. Esto, los que estamos en esto sabemos de las dificultades que tenemos en nuestro país y de la labor que cumple la defensoría en ese sentido, ¿no? Fernando Bravo, defensor del pueblo, y del medio ambiente, del ambiente de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, allí en la Patagonia, haciendo el país, como quien dice. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.